Para concluir con esta temática de la distinción entre la usía primera y la usía segunda, corresponde ahora que abordemos la cuestión formal de cuál es el tipo de distinción que se da entre una y otra. Empecemos por acotar la cuestión. Cuando hablamos de la naturaleza común o usía segunda, recordemos que estamos aludiendo a algo que se da de distintos modos. Cuando nosotros decimos que hay universal, post-rem, in-re y ante-rem, recordemos que ahí el universal lo estamos diciendo analógicamente, porque cuando hablamos del universal post-rem, estamos hablando de lo que podemos llamar el universal abstracto, o de otra manera, la naturaleza común como quiditas abstracta por la inteligencia humana. Cuando hablamos de el universal ante rem, estamos hablando de la razón eterna de cualquier esencia creable tal como está en la inteligencia divina, es decir, la esencia específica o genérica en cuanto participable. Y en cuanto creable. Que estos dos estados ónticos de la naturaleza común o de la usía segunda se distinguen realmente de la usía primera, no cabe dudarlo. Pues eso no es cuestión. Porque es manifiesto que la primera, o sea, la usía segunda, en cuanto abstraída en la inteligencia humana, es el verbo mental como hábito de la inteligencia de un hombre. Mientras que la otra, la razón eterna, es la inteligencia divina misma en cuanto contiene todo lo creable. La cuestión que tenemos que abordar es referida a la naturaleza común en la cosa singular. O dicho de otra manera, lo universal in re. O como podemos llamarlo también, no la quiditas abstracta o la quiditas creable participable, sino la quiditas contraída en el singular, en la usía primera. Y la cuestión que cabe plantear a este respecto es qué tipo de distinción hay que poner entre la usía primera y la usía segunda en la sustancia singular concreta realmente existente. He usado una expresión que conviene aclarar. He dicho la quiditas contraída en el singular. Es una expresión común en la tradición escolástica que viene a significar qué cosa. Porque hablamos de una quiditas contracta o de una naturaleza común contraída. ¿Qué quiere decir eso? Esa es una expresión que se usa primero que nada como sinónimo de singularizada. No sinónimo en sentido riguroso o estricto, porque puede haber contracciones anteriores. Así se dice, por ejemplo, que la especie contrae el género. Y por ahí empezamos a entender que el contraer quiere decir llevar lo más general a un grado mayor de especificación, de precisión, de determinación. Está contraído lo que de alguna manera está contenido en algo que no se reduce a lo primero, pero que contiene lo primero. Así podemos decir que el género animal vertebrado está contraído en cada uno de los tipos de vertebrado. O cada especie de reptil contrae al género reptil. Lo contrae en el sentido de que lo contiene y le añade algo más. La expresión contraer puede connotar fácilmente en nuestra mente, según su uso vulgar, que algo se achica, ¿no? Y una de las razones por las que se usa en el vocabulario ontológico y lógico esa expresión es precisamente en cuanto que cuando pasamos del género a la especie parece que hay una contracción, es decir, estamos reduciendo el alcance del concepto si estamos en el plano lógico o del tipo de ser si estamos en el plano ontológico. En esta línea, la última contracción viene a ser el singular, precisamente. Singular es la última precisión, la última particularización, pormenorización de cualquier determinación esencial. Cuando decimos que la naturaleza común está contraída en el singular, queremos decir entonces que está contenida de algún modo, si no ese singular no sería de tal naturaleza. Si la naturaleza común ser hombre no estuviese en Pedro, Pedro no sería un hombre. Pero claro, está como, así como la inteligencia humana por vía de abstracción conceptual está universalizada, en Pedro la naturaleza como un hombre está singularizada o contraída al singular. Esa sería la significación básica de la expresión. he entrado por esta línea de la expresión para que se advierta que acá tenemos una cuestión muy importante. Lo que tenemos que llegar a precisar es si la distinción entre estas dos dimensiones de la usía en la realidad de una sustancia primera es una distinción real o es una distinción de razón o es algún otro tipo de distinción, si cabe admitir. Esto ya llevaría al problema de los tipos de distinción. Respecto a eso hago una breve apostilla, pero no voy a desarrollar el problema ahora, ¿no? Recordemos que se distinguen básicamente dos tipos de distinción: la distinción real y la distinción de razón. Y decimos que hay distinción real no solo entre cosa y cosa, sino también entre aspectos de una misma cosa que en la realidad son algo de hecho distinto, porque ninguna de esas dos aspectos o ninguna de esas dos entidades pone la otra, aunque se compongan entre sí. Una de ninguna manera incluye la otra en su realidad o en su entidad propia. Y entonces decimos que se distinguen realmente. La distinción real, insisto, no implica que sean dos realidades separables absolutamente, sino solamente habría distinción real entre cosas distintas o entre una cosa y ciertos accidentes contingentes de la cosa, ¿no? Es evidente que si yo tomo dos seres humanos, Pedro y Pablo, hay una distinción real entre ambos. Son dos sustancias realmente distintas. Pero a la distinción real también decimos que se da entre el ser sujeto sustancial y el ser accidente en Pedro. Porque la sustancia y los accidentes no son lo mismo. La entidad de uno no es la entidad del otro. Hay una distinción real entre la sustancia y sus accidentes, o entre el sujeto sustancial y sus accidentes, que no implica, y el ejemplo es clarísimo, separabilidad real absoluta. Es decir, que distingamos realmente el sujeto sustancial de sus accidentes nos lo impone la realidad misma, en cuanto nos hace advertir que el sujeto sustancial puede permanecer aún cambiando sus accidentes. Pero esto no significa que los accidentes puedan existir sin la sustancia, por ejemplo, al menos en el orden natural, o que la sustancia pueda existir como sujeto sustancial sin sus accidentes, lo cual tampoco es real. Pero hay una distinción real entre el sujeto sustancial y sus accidentes, o entre la forma sustancial y la materia prima en cualquier sustancia corpórea. Esos coprincipios se distinguen realmente, decimos. De nuevo, adviértase que no implica separabilidad real, porque la materia, según la doctrina más común, por lo menos la doctrina unánime de la escuela atomista, no puede subsistir por sí misma. Solamente tiene existencia real y subsistencia en una sustancia corpórea, es decir, compuesta con la forma. Y una forma podrá existir sin materia solamente si es forma de naturaleza espiritual, porque la forma de un ente meramente corpóreo tampoco puede existir sino en la materia. Entonces, entiéndase que distinción real significa no separabilidad real existencial o subsistencial, sino el hecho de que la entidad de una cosa no es la entidad de la otra, aun cuando vayan necesariamente unidas por vía de composición. En cambio, cuando decimos que es una distinción de razón, una distinción de razón es una distinción que no es real. Es una distinción que se da entre aspectos de una misma cosa, pero aspectos cuya entidad, de alguna manera, es realmente la misma. De alguna manera, insisto en esto, porque si fuese absolutamente la misma, solamente se trataría de una distinción de razón raciocinada, pero no de una distinción de razón con fundamento en la realidad. Porque la distinción de razón con fundamento real, esas son las dos especies que acabo de nombrar que existen de distinción de razón tradicionalmente, ¿no? Se distingue la distinción de razón razonada y la distinción de razón raciocinante. La distinción de razón razonada es una distinción de razón que viene impuesta por la realidad de la cosa. Hay algo en el ser de la cosa que me lleva a distinguir en mi razón dos aspectos distintos, aunque estos aspectos entitativamente sean de alguna manera la misma realidad. Y no estén solamente unidos por composición, como puede pasar entre dos cosas que se distinguen realmente, sino que estén unidos en una entidad, de nuevo, de alguna manera simple. Entonces decimos que la distinción es una distinción de razón. Vamos a tratar de ejemplificar para que esto se aclare un poco. Una clásica distinción de razón es la distinción que se da entre los diversos atributos de la naturaleza divina. Nosotros decimos que Dios es sabio, sabiduría infinita. Decimos que Dios es bondad infinita. Nosotros sabemos con toda claridad que en nosotros, seres humanos, la sabiduría y la bondad se pueden distinguir realmente. Que puede darse una sin darse la otra, de alguna manera. O que se pueden dar en distinto grado. O aun que, mientras una de ordinario, y digamos sabiduría en el sentido de ciencia perfecta, ¿sí? Así no hay confusión en la terminología, se dan la inteligencia, la otra se dan la voluntad. Y por lo tanto se dan hasta en potencias distintas. ¿Sí? De la misma manera, nuestra inteligencia y nuestra voluntad se distinguen realmente, porque una cosa es la operación de la inteligencia, otra cosa es la operación de la voluntad, y distinguimos dos potencias realmente distintas, hasta tal punto que puede operar una sin que opere la otra, en el caso de la inteligencia en relación a la voluntad. No al revés, porque no hay operación de la voluntad sino operación de la inteligencia. Pero aún siendo necesaria cierta operación de la inteligencia para que llegue a haber acto de la voluntad, el acto de la voluntad se distingue realmente del acto de la inteligencia, no es el mismo acto. Por una sencilla razón, que en nosotros se distingue realmente el conocer del querer. No son lo mismo. Son dos operaciones realmente distintas. Ahora, si hablamos de atribuir estas razones como simples perfecciones a Dios en grado eminentísimamente perfecto, se nos impone advertir que en Dios no pueden ser sino una misma y única realidad, porque no cabe que compongan de ninguna manera. Mientras las cosas que se distinguen realmente componen realmente, la simplicidad absoluta del ser divino excluye toda composición. Y por lo tanto, decimos que Dios entiende, decimos que Dios ama. Pero si bien estas dos nociones de orden operativo que atribuimos a Dios son distintas como nociones, primero que nada, al atribuirlas a Dios ya no son operaciones, sino que son acto puro que se identifica realmente con su único y mismo acto de ser, con el acto perfectísimo que Él es. Pero a su vez, no son dos atributos operativos realmente distintos, porque no pueden componer entre sí en Dios. No puede haber composición de entender y amar, o de inteligencia y voluntad, sino que se los atribuimos en estricta simplicidad. Sin embargo, cuando decimos que Dios es infinitamente sabio o omnisciente, o cuando decimos que Dios es infinitamente bueno, no decimos lo mismo. Claro. ¿Por qué? Porque estamos atribuyéndole dos razones distintas, que en su ser no pueden componer realmente y por lo tanto no se pueden distinguir realmente, pero que se distinguen con una distinción de razón, decimos, con fundamento en la realidad. La distinción es de razón, porque es una distinción conceptual. Pero es con fundamento en la realidad, porque el ser del entender y el ser del amar no son el mismo ser, aunque en Dios sean un único y puro acto perfectísimo. Adviértase que esta cuestión de las distinciones es una cuestión que se maneja muy habitualmente, pero que es ardua desde el punto de vista de la inteligencia y que tiene que ser siempre reflexionada con precisión para ajustar la inteligencia a la realidad. Una distinción de razón raciocinante es aquella en la cual la inteligencia racional humana pone artificialmente, o según el modo de hablar, podríamos decir, una distinción donde ni la hay en la realidad, no la hay como distinción real, ni tiene fundamento en la realidad. ¿Qué queremos decir con esto? Una distinción de razón raciocinante es una distinción que, insisto, se hace según el modo de hablar. Yo puedo distinguir según el modo de hablar el ser triángulo del ser trilátero, pero no puedo distinguirlo con fundamento en la realidad porque son lo mismo. Hay una identidad perfecta entre un concepto y el otro concepto. No corresponde a razones distintas, sino solamente a modos de hablar distintos, para referirse a una y la misma cosa bajo una y la misma razón. Es decir, uno y el mismo concepto. Digamos que la distinción de razón raciocinante solamente pone un modo de hablar o un enfoque distinto en algo que es idéntico, mientras que la distinción de razón con fundamento en la realidad supone la no identidad. No hay composición como entre las cosas que son realmente distintas, composición, pero no composición real, por lo menos, como las cosas que son realmente distintas, pero tampoco hay identidad, porque hay un fundamento en la realidad. Hay un fundamento real de la distinción. La razón de entender y la razón de amar no son la misma razón. Hay una diferencia entitativa que nos la impone la realidad, el ser de la cosa. por más que en Dios esas dos entidades se den de modo perfectamente simple, se dan en la absoluta simplicidad de ser divino, sí señor, pero se distinguen con distinción de razón fundada en la realidad. Hay quienes admiten una distinción intermedia entre la distinción de razón y la distinción real. Esa es la tesis que tradicionalmente se atribuye a la escuela escotista, porque Duns Scoto sostiene que entre la distinción real y la distinción de razón hay lo que él llama distinctio formalis a parte rei, o sea, distinción formal desde la cosa, desde el lado de la cosa, desde el lado de la realidad. Sobre este tipo de distinción hay múltiples cuestiones posibles, incluso sentencias distintas acerca de la problemática que plantea. Hay quienes admiten que es un tercer tipo de distinción intermedio entre la distinción real y la distinción de razón en cualquiera de sus formas, porque implicaría una distinción menor a la real, pero mayor que la distinción de razón razonada, o sea, que la distinción de razón con fundamento en la realidad. Hay otros, en cambio, incluso notables escotistas, que sostienen que en rigor la distinción formalis a parte rei coincide con la distinción de razón con fundamento en realidad. Es básicamente lo mismo. Porque decir que uno distingue con distinción de razón dos cosas cuya entidad es de algún modo distinta, es decir, que hay formalidades distintas o determinaciones distintas, formas en el sentido más abstracto posible, ¿no? No pensemos en la forma como coprincipio que compone con la materia, forma como determinación, ¿sí? Hay formalidades distintas que por la realidad vienen a imponernos una distinción, pero que no es una distinción real. No es una distinción real porque las cosas ni son cosas separables, ni son cosas que compongan con una composición real. Ahora, sea lo que sea de esto, lo dejamos por aquí sin resolver. Solamente quería señalar que el problema de las distinciones es un problema complejo, ¿no? A esto se añade, para complicarlo más, la opinión de Suárez, que sostiene que hay cierto tipo de distinción que no es ni la distinción real ni la distinción de razón, que él llama distinción modal, pero que tampoco se identifica con la distinción escotista, que llama distinctio formalis a parte rei. Bien, suficiente con esto. Ahora volvamos a nuestro tema. Lo que tenemos que entender es qué tipo de distinción se da entre la usía primera y la usía segunda en cuanto componen o se dan en una sustancia real singular. Tengo que hacer, antes de ir a la respuesta, otra consideración preliminar. No estamos planteando aquí la cuestión de que cuál sería el último principio constitutivo en el orden metafísico que termina e incomunica la singularidad. Eso ya he dicho que es otro problema, el problema de la subsistencia. De eso no estamos hablando. Y no estamos hablando de la sustancia como subsistente, o mejor dicho, en cuanto tal, sino que estamos hablando de la sustancia primera en cuanto toda sustancia primera real es sustancia de cierta naturaleza. Esto es lo que nos importa. Esa sustancia primera es como primera singular. Eso es lo que tiene, singularidad óntica. Pero al mismo tiempo, ese singular es de cierta naturaleza. Y aquí aparece otro problema que no es el que voy a considerar ahora, que es el problema de la singularización ontológica. También podríamos llamarlo problema de la individuación, pero eso implicaría identificar singular con individuo, mientras que en el vocabulario filosófico conviene hacer una distinción, ¿no? Llamamos individuo al singular de una especie material en cuanto está materialmente individualizado. Todo individuo es un singular, pero no todo singular es un individuo en este sentido, porque caben singulares de naturaleza espiritual, según esta terminología, pero no individuos de naturaleza espiritual. Si la individualidad la analogamos al orden físico y al orden metafísico, podemos tomar los dos términos como sinónimos, individuo y singular. Pero quizá para empezar conviene usar la distinción terminológica, tal como la impone, por ejemplo, el vocabulario de Santo Tomás, ¿no? Santo Tomás llama individuación solamente a la singularización física y atribuye esa individuación como a principio a la materia signata quantitate. Esto supone entender también la materia en el sentido físico aristotélico. San Buenaventura, en cambio, utiliza como sinónimos individuo y singular y considera que el principio de individuación o singularización, sea en los seres corpóreos, sean los seres incorpóreos, es la composición de la materia y la forma. Obviamente él habla allí de materia en el sentido de materia corpórea o espiritual, siguiendo el concepto de materia de San Agustín. Y por lo tanto, la materialidad no implica ser corpóreo, sino que es un principio metafísico de receptividad y de potencialidad de la forma o de la determinación constitutiva. Ahora, ¿qué se da en toda cosa creada? Es decir, viene a ser algo análogo a la composición de acto y potencia en todos los entes, según la metafísica de Santo Tomás. Hago esta comparación de las terminologías para que se advierta que se use una o se use la otra, la problemática atraviesa ambas, porque prescindiendo de la individuación en el sentido preciso de la física, el problema de la singularización es un problema ontológico universal. Que podemos acá distinguir con toda claridad una cuestión que es física, la individuación por la materia corpórea, y una cuestión que es, o la materia de corporeidad, y una cuestión que es ontológica, general, que es la singularización, que se da en todo el orden de los seres creados. Obviamente que cuál sea el fundamento de la singularización es una cuestión que debe ser pensada en correlación con la cuestión que estamos planteando, a saber, cómo componen en el ente singular la usía primera y la usía segunda. A este respecto, nosotros podríamos tomar como tesis claramente distintas La tesis que podríamos llamar tomista y la tesis escotista, pero con la cautela que se ha hecho acerca de lo que pueda significar la distinción formal a parte rey. ¿Por qué? La escuela tomista insiste en que la usía segunda, o sea, la quiditas específica, y la usía primera se distinguen en la realidad sustancial con una distinción de razón. Una distinción de razón con fundamento real, pero una distinción de razón. Y esta doctrina parece suficientemente clara y además suficientemente bien fundada. Si nosotros decimos en Pedro, que es un ser humano, se da tanto el ser hombre como el ser este hombre, Pedro. Pero no es lo mismo lo uno que lo otro. No es lo mismo ser Pedro, este hombre, que ser hombre sin más. No. Una cosa es ser hombre, y cuando hablamos de ser hombre hablamos de la naturaleza humana común, y otra cosa es el Pedro. Que esto ha de distinguirse es tan claro que se puede ser hombre sin ser Pedro, obviamente, claro. Sí. Pablo también es hombre, pero es otro hombre, no es Pedro, y así indefinidamente. Pero ahora aclaro, no estamos hablando de la distinción que hay entre ser Pedro, ser Pablo y la razón de ser hombre como creable y participable. Estamos hablando de la distinción que hay entre el ser Pedro o ser Pablo y el ser hombre real, Pedro y Pablo. ¿Por qué la doctrina tomista común insiste en que es una distinción de razón? Porque parte de la afirmación sólida de no existir el ser hombre sino como ser Pedro o ser Pablo o ser un hombre singular. No existe como realidad creada el ser hombre sino contraído al singular. Y por lo tanto toda usía humana real y subsistente, toda usía humana real y concreta, capaz de subsistir, para decirlo más precisa y finamente, es una usía singular. De modo que el ser hombre, sin más, el ser hombre no como universal ni como singular, sino como esse hominem tantum, meramente y puramente es el hombre, se da singularizado. Y en ese sentido es claramente inseparable de la singularidad de Pedro, o de la singularidad de Pablo, o de la singularidad de cualquier otro hombre habido o por haber. Podemos decir que compone como un coprincipio como pasan con el ser acto y el ser potencia en la realidad sustancial de Pedro, o como pasa con la forma sustancial y la materia prima en este hombre que es Pedro. Y parece que no. ¿Por qué? Porque mientras la realidad, tanto del cambio accidental como de la distinción real del sujeto y de sus accidentes, como del cambio sustancial, nos imponen admitir que hay una distinción real entre los coprincipios que he mencionado, mientras que el ser hombre y el ser este hombre, más que componer, son dos aspectos no idénticos, pero que forman una única entidad en Pedro o en Pablo. ¿Por qué una única entidad? Porque la naturaleza común, la quiditas, por la cual Pedro es hombre o Pablo es hombre, son la humanidad de Pedro o la humanidad de Pablo. La quiditas humana existe como esta o como esta otra, aun cuando sea participable por muchos otros. No estamos hablando acá de la participabilidad, insisto. Estamos hablando de que la singularidad es la realidad y la única realidad del ser hombre. Esto, sin embargo, no implica una distinción de razón raciocinante, porque no hay identidad entre ser hombre y ser este hombre. Son dos cosas cuya razón es distinta. Que la razón es distinta no cabe dudarlo realmente o sensatamente. Y que no es una razón raciocinante, sino una razón razonada, la que nos implica, la que nos lleva a hacer la distinción, la que nos implica en la distinción, también parece claro. Porque la distinción me la impone el ser mismo de la realidad. Es ese ser de la realidad lo que funda que yo pueda abstraer una razón común de hombre. Que si no estuviera contenida y contraída tanto en Pedro como en Pablo, sería absolutamente incognoscible. Pero además, porque desde el punto de vista ontológico, Pedro y Pablo son singulares de la misma naturaleza, de la misma naturaleza específica, que se da en el uno y se da en el otro. Por eso decíamos al comienzo de este tema, de algún modo son lo mismo. Bajo cierto respecto son lo mismo, es decir, humanidad, naturaleza humana. Pero son naturaleza humana singularizada en este hombre o en este otro hombre. ¿Qué es lo que enfatiza la tesis de que la distinción es una distinción de razón con fundamento en la realidad? enfatiza la unicidad de la usía en cuanto que la usía singular y concreta conlleva ella misma la naturaleza común, pero la conlleva contraída, es decir, llevada a su última determinación. Y al mismo tiempo que llevada a su última determinación, llevada a su última concretud, que es su realidad. La tesis escotista, en cambio, sostiene que entre la natura comunis y la excitas, por la cual esa naturaleza común es llevada a ser este hombre o este otro hombre, es una distinción formal aparte rey. O sea, entre la naturaleza común y la excitas habría, según la escuela escotista, una distinción formalis aparte rey. No se trata meramente de una distinción de razón con fundamento real, a menos que se admita la tesis de que estos dos tipos de distinción se identifiquen. Pero esa tesis, si bien despejaría el campo del problema mostrándonos una coincidencia sustancial entre una opinión y la otra, al mismo tiempo, desde el punto de vista histórico, hace difícil entender la oposición que muchos tomistas históricamente han levantado contra la escuela escotista en esta materia, acusándola de realismo de los universales, ¿no? De hecho, los escotistas durante los siglos XIV y XV eran considerados realistas. Claro, hay que ver quién los llama realistas, ¿sí? Eso también es parte de la cuestión histórica. Una cuestión histórica no necesariamente implica una consecuencia sistemática. La menciono acá porque, de ser cierta la tesis que identifica distinción formalis aparte rei y distinción de razón con fundamento real, las escuelas tomistas y escotistas en esta materia estarían diciendo sustancialmente lo mismo, aunque con otro lenguaje, ¿sí? Esa sentencia que a mí me parece razonable y totalmente conforme a la realidad. A saber, hay una distinción formalis, porque no es la misma forma aquella por la cual alguien es hombre y aquella por la cual alguien es este hombre. No es la misma formalidad, para decirlo abstractamente, ¿sí? No se entienda forma ni como forma sustancial ni como forma accidental, sino no es la misma determinación, no es la misma razón de ser aquella por la cual alguien es hombre y aquella por la cual alguien es este hombre. Y esas dos cosas son las que, de alguna manera, están dadas juntamente en la usía primera. La usía primera es la realidad de las dos cosas. Yo creo que cualquier sentencia bien fundada en la realidad debe mantener esta doble referencia. Primero, que la usía primera es la realidad de la usía segunda, y al mismo tiempo que la razón de ser de la usía primera no se identifica con la razón de ser de la usía segunda. Se diga con una terminología, se diga con la otra, si se dice esto, me parece que está bien. Si la distinción formal aparte rey quiere decir una distinción mayor, habrá que ver en qué consiste esa distinción mayor. Implica cierta composición. Pero adviértase que si es una composición, no es una composición real, al modo de coprincipios realmente distintos entre sí. Porque si no, Scotto diría que es una distinción real, sin más. Ahí hay otro problema. Cuando se habla de distinción real, hay quienes entienden siempre, es el caso de Egidio Romano, habría que ver si es el de Scotto también, porque en Scotto los textos son mucho más complejos, que la distinción real es solamente distinción entre cosa y cosa. O sea, dos cosas realmente separables. Aunque no se den separadas, de hecho, realmente separables. Ahora, si la distinción real se limita a eso, hay muchas distinciones reales que no son reales. O sea, en el vocabulario común de la tradición tomista se llama distinción real a muchas cosas que no son entre entidades separables. Si la distinción real es solamente entre cosas separables, entre cosa y cosa, como la que hay entre Pedro y Pablo, o entre esta mesa y el libro que está allá, entonces hay distinción real solamente cuando hay un ser sustancial y otro ser sustancial. O un accidente real y otro accidente real totalmente distinto, de otra naturaleza, de otro tipo. El problema acá es que si la distinción formal de parte de la cosa dice algo más que la distinción de razón razonada, pero menos que la distinción real, en el sentido tomista, ¿qué significaría? Significa que de alguna manera, al estar unidas la usía primera y la usía segunda, se da entre ellas todavía cierto modo de composición, no de composición real, sino de composición formal. Llevada a ese terreno, la tesis tampoco resulta claramente irrazonable, ni incurre en ninguna de las graves falencias del realismo de los universales en el sentido de Guillermo de Champot. Es decir, ese realismo ampliamente y sólidamente refutado por Pedro Abelardo en el siglo XII. Si la acusación de realismo para los escotistas procede de los nominalistas, hay que ver si esa acusación no se puede extender también al auténtico tomista. Porque cuando el nominalista dice realista, quiere decir simplemente que se admite que hay una quiditas que es naturaleza común, cuando en realidad no hay más que individuos, en absoluto. Ah, pero eso implica suprimir el horizonte metafísico y el horizonte gnoseológico del universal. Esa es la tesis nominalista. Para el nominalista no existe el problema, porque no hay más que usía primera, no existe la usía segunda. ¿Está claro? En la concepción nominalista la usía segunda no existe, no se da. Eso es una simplificación, diría yo, grosera de la realidad, y es algo incompatible con la realidad de las cosas y con la realidad de la inteligencia humana. La naturaleza común contraída en el singular implicaría pensar que la quiditas, el ser hombre, el ser pino, el ser hierro, se da siempre, toda entera, en cada singular de esa naturaleza. ¿Pero se da como universal? No, claro que no. Se da como singularizada, que es la expresión que usa siempre la tradición tomista. Es decir, la naturaleza común, la quiditas rei, existe en el mundo real singularizada. Lo que tenemos es el ser hombre singularizado. En Pedro, en Pablo, en María, en Teresa. El ser hombre singularizado. Ese ser hombre singularizado es el todo sustancial, como lo llama Aristóteles, tosinolon, el holon completo, en el orden del ser sustancial. Pero es un holon completo, ¿por qué? Porque en él se realiza cierta naturaleza común, y se realiza quiere decir que está últimamente singularizada y concretizada esa naturaleza común. Es decir, se da en este. Se da en esta usía primera. Pero esta usía primera no sería usía, como ya habíamos dicho, si no fuese de una naturaleza común que es usía. O dicho de otra manera, si no fuese de una naturaleza sustancial. Este ente real es una usía primera, Pedro, porque Pedro concretiza, singulariza, realiza las tres cosas, ¿no? Concretiza, singulariza, realiza una quiditas a la que le compete ser en sí, es decir, ser hombre. El ser hombre no es así como una cosa distinta del ser Pedro, eso es evidente. No podemos hablar de una distinción real como de cosas separables. El ser hombre no está allí, tampoco pareciera, por composición real con ser Pedro, de manera que el ser hombre pudiese permanecer mutando el ser Pedro. No. No hay una composición real, pero hay una distinción. Insisto, porque la razón entitativa de ser hombre solamente es posibilidad de ser Pedro, pero no contiene más que como posible el ser Pedro. Y ser Pedro no es la razón de ser hombre. La razón de ser Pedro le añade a la razón de ser hombre una serie de determinaciones por las cuales tengo este hombre y no otro. Con eso ya he tocado, por lo menos, el principio de individuación o de singularización metafísica. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es lo que hace que este singular sea distinto de este otro singular si son de la misma naturaleza? Hay una opinión muy simple. Que es la que sostiene Suárez, según la cual es la existencia. Solamente como singularizado puede existir. Por lo tanto, lo que lo singulariza es que existe. Es una solución muy simple. Pero debo decir que a mí no me convence en absoluto. Por varias razones, pero la primera y más elemental de todas es que una cosa es decir que solo como singular existe y otra cosa es decir que la existencia es lo que lo singulariza. Adviértase que cuando buscamos lo que lo singulariza estamos buscando un principio que distinga a esta usía primera de aquella otra usía primera en la misma naturaleza común. Podemos decir que es meramente la existencia de una y la existencia de la otra. Más bien pareciera que la existencia es algo en lo que se manifiesta la distinción, más bien que aquello que distingue este singular de este otro singular. ¿Y qué es eso que los distingue? Bueno, la escuela escotista nos dirá la exceitas, y ahí entramos en otro problema, porque qué cosa sea la exceitas es algo en que los escotistas no se han puesto de acuerdo hasta el día de hoy, ¿sí? Así que, pero la exceitas en las fórmulas más comunes que aparecen en el propio Scotto y en la tradición de su escuela, es algo que no ha de entenderse como una forma sobreañadida, no ha de entenderse como una mera determinación última, sino que ha de entenderse más bien como la última realidad y concretud de la cosa. ¿Bien? ¿Y eso es algo anterior a la existencia o es algo que se constituye por la misma existencia? Es la última realidad y concretud de la cosa. ¿Y esto qué quiere decir? De nuevo, pareciera que sí, estamos tocando algo que es el tema, ¿no? Es la última realidad y concretud de la cosa como singular, habría que añadir. No todavía como subsistente en el sentido de hipostáticamente clausurado, sino como singular de cierta naturaleza. Su última realidad, predisponente a qué. Y claro, pareciera en el orden metafísico que a dos cosas: a la subsistencia final o clausurante metafísicamente y al acto de ser por el cual existe. Pero si estas dos cosas que he dicho sobrevienen después, no son lo que singulariza. ¿Qué es lo que singulariza? No podemos acá contestar la materia signata quantitate, porque ese es un principio de individuación física. Una cosa es lo que individualiza físicamente y otra cosa es lo que singulariza ónticamente. Recordemos que Santo Tomás sostiene que